¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo que si no haces lo que debes no consigues nada. Hola, muy buenas. Estás escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM en Granada. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Y si puedes intuirlo por el instrumental que está sonando, hoy voy adelantando que estamos con un invitado ya casi habitual. Nos ha traído una playlist de rap repleta de artistas que emergieron en la plataforma SoundCloud hacia el año 2010 y han hecho mucho ruido durante la década pasada, hasta nuestros días. Ahora los vamos a hacer sonar un poquito. Gotta close the window before I record, cause New York don't know how to be quiet. What? Stand up. What? Third. Coochie down to the socks like I'm Biggie Popper. Baby! Keep your girl head in my Tommy boxes. But when it out, she a silly hoe, cause she know the Frankenstein getting plenty dope. She don't get nothing from my nigga though. What she get is hard dick and some Cheerios. Kinda send it out, but I'm never out. Better put him in a dark with the penny low. No tint though, on my window. So you see a nigga shining in a Benzo. Holy! Got me feeling like Jim Jones. I'm a pimp though, no limp though. Couldn't copy my style in Kinko's. Put in work, run up on the killer, then I put him in the dirt. Run up in the building, see me gon' squirt. That's what a nigga get when he gettin' on my nerves. I ain't lying. Lay him on that curb, riding on the killer who be coming that firm. Dang! Girl, you twerk, twerk that kitty girl, make it turn. Put in work. Flacco, put him in the dirt. Fresh got the shovel, he gon' put him in the earth. Trinidad maniac with the all gon' hurt. Yeah, put in work. Schoolboy Q with a pound of the perk. So much work, he'll smoke up the earth. Polo Brown, ASAP, yo. That ain't Kanye, no, that's Montana. A loose cannon. He shot me, so I had to do it. Put him in the dirt, dirt. Put him in the first. I just solo swam it with 10 homies on it. Her ass fat, you can park 10 Tahoes on it. When they mask up, coming for your ice. When they big face, they coming for your life. Baby, don't pray for me, pray for the weak. I'm drinking lean, it help me sleep. Illuminati, I'm from the streets. Never saw my body, we taking bodies. Put in work. Put in work. Put in work. Put him in that dirt. Shout out that motherland. 12 years old with guns in hand. They don't ask no questions, nigga. All they do is bang, bang. Bang. They don't ask no questions. How they do is bang, bang. I say, I do this for them shotas. Trinidad, I love you. I do this for them shotas. Jamaica, I'm your brother. I know a bitch from B.I. Yeah, that's my partner. You got a problem with it, then that's your problem. I fuck with Asian niggas, and I fuck with Migos. I fuck with Haitian niggas. All they speak is Creole. I said, all I speak is real. Y'all niggas might hate me, but that don't get no deal. I said, now that don't get no deal. I just not got my deal, but I been getting this money. No green card in this struggle. Immigration give you nothing but work, put it in work, work, work, put it in work, work, put it in work. A lot of niggas die, shoulda been from Hoover Street. No, I do not have a car, but I could buy one every week. Pimpin' like I'm 33, Mookie's like I'm 36. Shitbo's like I'm 28, Tacoma, no, I'm pushing weight. OXY, I'm in your state, eating off your dinner plate. My heart live with Santa State, super fly, I need a cape. Bitches throwing pussy, back and forth, they on my dick. Passion dripping off her lip, she say she never had a crib. Put in work, all big booties make it twerk. All big titties lift your shirt, show a player what you're worth. Yeah, put in work, spray his ass in front of church. Deacon said I did my shit, the pastor said that nigga turn. Pop my collar on my shirt, make these bitches go berserk. Shipping units, Captain Kirk, taking Zannies, popping perks. Might not last, I'm bombing first. Turn your backseat to a hearse. Back to the lab with Mother Earth. Had to give Young Ferg a burst. A lot of homies tried, do the crimes. Homicide, driving by, popping nines. Pakistan, Columbine, out of line. Pistols barking, ride or die. Write a script, design a line. All I see is dollar signs. Want that pretty flocka? Ratchets, designer jackets. The same niggas who jacket. We the first who claim we faggots. My bitch is a movie actress. Side bitch, want a beauty pageant. Got a chick that work at magic. But I'm so damn fine, make a bitch look average. Woo. See my daddy in heaven, right next to Ferb. You know what's up, I'm throwing bucks, loaded Lux. Put in work. Y esto que has escuchado se llama Work, el remix de A$AP Ferg, un rapero de Nueva York ya consolidado. Y estamos aquí con nuestro amigo Isma Space, ya habitual en esto. Bienvenido, Isma. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien, la verdad. Aquí en las ondas, otra vez, celebrando el día de la radio. Que, bueno, pues esto que ha sonado es el remix de ese tema original de Work, de A$AP Ferg, que es un temazo, y el remix pues lo complementa con todos esos artistas que la acompañan, y es un poco la presentación de lo que vamos a hacer sonar hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar un poquito del rap de a partir de 2010. Sí. Que muchos de estos artistas empezaron a hacer ruido en SoundCloud. Sí. Y de ahí ya pegaron el salto a lo que fuera, ¿no? Pero SoundCloud, como que hubo ahí un tiempo que se convirtió en una plataforma underground de música y de rollos así un poquito más experimentales y tal. Sí, totalmente. Que ha salido mucha escena de muchos sitios. Toda la gente primigenia de una escena estaba ahí en esa época, es verdad. Sí, que bueno, por si alguien no lo conoce, que a esta altura no creo, SoundCloud es una plataforma online de música que sigue funcionando a día de hoy y se ha caracterizado por cosas como esta, por ser el origen de algunos géneros así nuevos y también por no tener publicidad, que a día de hoy eso ya no pasa, pero bueno. No, como en todas las plataformas cambia el formato, ¿no? Una vez que triunfan. Exacto, pero bueno, que aparte de que triunfó temprano, la plataforma siempre ha tenido mucha gente escuchando música, era gratis. Y bueno, eso era también era para señalarlo, ¿no? Sí. Y nada, pues eso. En cuanto al rap, que yo creo que también era una época como principios de 2000 hasta 2005, 2010, que para mi gusto estaba la cosa un poco ahí. Estaba floja. Aburrida. Estaba floja, sí. Sobre esa época, cerca de 2010, empecé a escuchar ahí cosas en SoundCloud empecé a escuchar una cosa que eran nuevas. Está claro que ahí hay un punto de aparte en esa época también para el nacimiento del trap y todo eso, pero sí que es una época de cambio y de nuevas promesas que nacieron, ¿no? Algunas no están, pero algunas ya han prosperado mucho. Sí, la mayoría de la gente que vamos a escuchar luego han pegado el bombazo, como toda la gente de A$AP, Ace of Fair, Ace of Rookie, que ahora vamos a escuchar algunas cositas del grupo. Sí. Luego hablaremos algo de ellos. Sí. Y eso, que pues no sé, para mí creo que es importante hablar de SoundCloud tanto esto porque sí, es un origen humilde de algo que luego, vamos, ha sido una bomba, y esta misma gente, aunque no podamos hablar de mainstream, sí, creo que son gente pues que vende muchísimo, que sí, gana muchísimo, y que sí, siguen haciendo la misma música prácticamente que hacían en SoundCloud, aunque sí, haya cambiado un poco el rollo. Sí. Sí, sí, es cierto, así. Es el, digamos, no tiene nada que ver unos con otros, porque unos son de un estado, otros de otro, pero realmente si indagas y vas hasta el principio, al origen de donde eso, un elemento común que tenían es eso, la difusión de su música gratis, sin ninguna pretensión, y en esa época, ¿no? Que fue de reciclaje, vamos, de renovación. Venga, pues vamos a hacer escuchar esos temas y luego comentamos un poco. Harlem's what I'm reppin', tell my niggas hit the bitch and we gon' make it in a second. Never disrespected, plus I'm well connected with this coke that I imported, just important as your president. Swagger so impressive, and I don't need a necklace, but these bitches get impressed when you pull up in that 7, them 6s, them Benzies, I gets the freshies. Rav Simmons, Rick Owens, usually what I'm dressed in. Blowin' blunts, rollin' doobies up, smokin' section, groupies rush, Ole boobies up in my direction. Quit with all the front and you ain't run my click for nothing, cause our presence is a present, just to kick it is a blessing. This is the way to go, this is the way we roll, cause every day we are a place of this is the way to go, this is the way we roll, cause every day we are a place of this. Young cat, gunshot, gonna lick a boy. Gun cat, gunshot, gonna lick a boy. Gun cock, gunshot, gonna lick a boy. Yo, bitch, she said I'm hot. Man, I told her I agree. She gon' really think I'm hot if I told her my degrees. Pull up in that hard top, showing off my keys. Graduate school of hard knocks, I could show you my degrees. Couple A, B, C's. Bad bitch, double D's. Poppin' E, I don't give a F. Told you I'm a G, A, S, A, P. Stevie got it on his sleeve, but I got it on my chest. My nigga, this is what I breathe. Inhale, exhale, cocaine. X pills, import, export, Harlem catching wreck still. So mommy show me how that neck feel. Later show me how to rest feel. For now just chill. This is the way to go, this is the way we roll, cause every day we are a pace up. This is the way to go, this is the way we roll, cause every day we are a pace up. Young crack, gunshot, gonna lick a boy. Gun cock, gunshot, gonna lick a boy. Gun cock, gunshot, gonna lick a boy. I got the way I wanna. Drunk driving on a Wednesday with three bitches in the MPV. Half a gallon of Georgie Porgy and cranberry, that's the POP. The Lord Passion. A recipe for terror. We made some shit together and then we having orgies. We in this life forever. We never gonna stop. You with us, let me hear you scream. Straight shots of vodka, straight shots of vodka. Slam dancing white hands for checklist Slovakia. Bang like a mobster, cutlass and pasta. Shoot a bate boy in him, hit like a rock. The blood fire. What's my name, bitch? Esquire. Don't forget the motherfucking. Without that, it's nothing. I bring the ruckus. These These niggas suck dick. They rap like some fags with they ball sacks tucked. Jab my whole shit slow. God, I ain't forget you, my nigga. I ain't tripping, just been going with laser face. What up? Back to the basics. Tim's loosely laced in on my 98. Do it just like Jake did for Brooklyn. Live from the 718 with these niggas, bust a great quick with no hesitation. Mind in the matrix is sort of Oceana like. Slumber party calling all the demons that I can't invite. Liver shiver quickly when you're sipping on that oil. Your pussy so good, my whole squad should enjoy it. Always tweeting about your grinding, nigga, that's annoying. Publicist ass, what's my gimmick? I said going in. Man, you only live once, might as well throw a fit. Snuff the shit out of hipster rapper for the fuck of it. Live by the mantra, live live, die never. So in other words, a real legacy breeze forever. Drunk driving on a Wednesday with three bitches in the MPV. Half a gallon of Georgie Porgy and Cranberry, that's the POP. A recipe for terror. We make some shit together and then we have an orgy. We live this life forever. We never gonna stop. You with us, let me hear you scream. Industry niggas think I'm nuts, shrug. Fuck them, smut bitch. Got some nice lips, come suck dick. Talks up, big gun butt, Darwin Duck shit. Drunk, throw it up, feeling like my guts erupting. Stumbling, stuck, cause my whole life crumbling. Am I suck to be ham? Am I suck to be ham? Hit me, fuck this on any bottle empty. Fuck till my dick is feeling empty. Metro cars don't got no Hemi. I ain't got a charger, charge card, D-class credit, I'm retarded. Don't like Donna, or like Willie Dynamite. Tryna ignite a revolution with the shit I write. Me and my niggas gon' take the world over. Me and my niggas gon' take the world over. No bucks to Oprah, never see me nervous. I fucked up on purpose. Drunk driving on a Wednesday with three bitches in the MPV. Half a gallon of Georgie Porgy and Cranberry, that's the POP. Love, passion. A recipe for terror. We make some shit together and then we having orgies. We live this life forever. We never gonna stop. You with us, let me hear you scream. Huzzah! Disclaimer, I did not make this song to promote the sale of alcohol or the I can't think of the word right now. It's like my brain's fucked up from drinking alcohol. But you know, the distribution and shit like that, you know what I'm saying? Whatever the words mean, I ain't make this song for that. I made this song because I like drinking, nigga, and I be drunk. That's why I made this song. Fuck you. You know what I'm saying? I'm running from the motherfucking cops. Bitch hops out the motherfucking car. They just coming here, hide and fucking. You told me to hide and fucking. I hear you. Inside the pussy. It ain't a fuck. Nigga, that's what I do. I hide fuck. I call it luck. But sometimes I call it body. Though you may feel excited when drinking, in actuality, alcohol is a central nervous system depressant. Today I purchased a coffin and I ain't even die yet. Smoked about 100 blunts and I ain't even high yet. Wrote my verse some poisoning, watch you bite or digest. Got the illest brain, yeah, no I can deny this. Lungs full of eyes bloody red, nigga, cold fangs on. Pocket full of dead, nigga, smoke some bitch. What the fuck you waiting on? I know it's a virtue, but baby, my patience and gone. Get our relation on, take her to a vacant home. What you want, a quickie, sticky? Okay, I won't take it long. Split the dust down the middle like Moses. Get the seed, count it up, bag it up. Wheel of money, wheel of weed, met this one bimbo. Told her my name was Neef, but she keep calling me Mandingo. My eyes bloody red, so she probably think I'm evil. Truly it's the weed smoke from all this sour diesel. Light it, then I breathe slow. See we float, must be from that weed smoke. Eyes Chinese, so we smoke that sour diesel. Blood Siamese, two of these, you be me, yo. Fuck the police, so we smoke it like illegal. See we float, must be from that weed smoke. Eyes Chinese, so we smoke that sour diesel. Blood Siamese, two of these, you be me, yo. Fuck the police, so we smoke it like illegal. so gone. Hoes love me, shit around. Hoes love me, shit around. Sit back, get smack, get stoned. In the back of the back of the room, with the Mac in the back of the room, she act get doomed. Blast back in the room, with men they all foe. I mean they on foes. Call this my dumb flow. Ergo, walled out. Call this my perk flow. Roll up the endo. I'm here, dog. What you here for? Hip hop is dead. Zombies for prez. Remind the untimely. Two blunts, I'm Siamese. Pussy, we grindy. Sticky and grimy. Wicked, unchime me. Twisted, my frame be. Blunt after blunt after blunt. So stuck off the what? Sticky, icky, quickly, Vicky, lick me. No hickeys, gin and whiskey. Just me and some kitties. Swiftly. See, we float, my street friend that we smoke. I Chinese, so we smoke that sour diesel. Blood Siamese, two of these, you be me, yo. Fuck the police, though, we smoke it like illegal. See, we float, my street friend that we smoke. I Chinese, so we smoke that sour diesel. Blood Siamese, two of these, you be me, yo. Fuck the police, though, we smoke it like illegal. Y aquí sigues escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de tu FM. Recuerda que nos puedes escuchar también en la web, en radioalmaina.org, en el botón de emisión de en línea, y también allí encontrarás el resto de nuestros podcasts. Y aquí seguimos con Isma Space, que ha traído toda esta lista de artistas emergentes del SoundCloud de la década pasada. Y vamos a comentar un poco lo que ha sonado sobre este beat de Harry Fraud. Pues mira, para empezar, ha sonado un tema que se llamaba Peso, de Aizal Rocky, de quien creo que no hace falta tampoco mucha presentación. Forma parte de este grupo que se llama Aizal Mob. Sí. Al que pertenece también Aizal Fer, que ha sonado al principio. Sí. Y bueno, son muchos más componentes. Sí, Asap Tai, hay un montón. Hay un montón de Asap Bari, que lo echaron, Asap Jams, que murió, que es el miembro fundador y el que puso el título del nombre. Y sí, era una crew súper importante para este cambio que ha habido, que decimos, en la escena y en la sonoridad, ¿no? Sí, sí, sigue siéndolo, porque a mi punto de ver, creo que son de los que siguen haciendo el rollo como lo hacían. Algún tema así raro se ha sacado alguno de estos comercial, pero por lo general siguen en su línea y, sí, y han triunfado seriamente, cosa que me parece estupenda. Sí, sobre todo Asap Rocky, que ha sido ya una estrella popularísima y está en el, digamos que en el Star System de Estados Unidos, digamos, sí, en el mundo del corazón casi, ¿no? Sí, de toda esta gente. De lejos es Asap Rocky quien se ha pegado más. Sí. Está metido también en otras movidas ahí de moda, modelo de no sé qué, de Gucci, de Mercedes, si no me equivoco. Sí. En fin, el tío, como que aparte de la música, hace un montón de cosas. Y bueno, es curioso como la trayectoria que tiene fuera de la música, comparar con su música, con lo oscura que es a veces y con el rollo que ha llevado y que sigue llevando. No sé. Sí, eso. Me parece interesante. Muy interesante, es, efectivamente. Ha sabido combinar ambos lados, venir del underground y como que respetar las raíces, la tradición. Todo eso viene mucho de todo lo que inculcó a Asap Jams, que era un gran estudioso del rap, y pese a ser de Nueva York, trajeron esos sonidos que eran del sur en realidad. Que la verdad es que le dio un soplo de oxígeno a Nueva York, que estaba cadáver. Sí, sí, además que aportaron bastante, sobre todo en cuanto a sonido, la frescura de las producciones, porque esta que ha sonado de Peso, de A$AP Ty. Sí. Y con ese mismo tema salió otro que era Purple Swag. Sí. Producido por Space Ghost Parp. Sí, claro, una persona muy importante para esto que estamos hablando, Space Ghost Parp. Sí, es como, vamos, el gran referente de los productores de este rollo. Además, era un chaval, creo que cuando le produjo el tema este a Aizal Rocky, pues tendría 16, 17 años. Sí. Y ya estaba haciendo, pues, temas como ese. Sí. Sí, eran amigos al principio y eran crews. Space Ghost Park tenía Raider Clan y Asap Rocky tenía Asap, y como que eran una figura de un lado y otra de otra, que eran encima amigos. Pero bueno, luego pues, tuvieron sus más y sus menos. También estaban luchando por un puesto, realmente, por quien se llevaba el gato al agua, y cada uno yo creo que tomó su dirección. Sí, pero bueno, es digna de recordar esa época del principio de, sí, de ambos. Porque no solo este tema y el Purple Swag que hemos mencionado son temazos, vamos, todo lo que salió en esa época es escuchable, tanto de Aizal Rocky como de Aizal Fer. El disco de Aizal Fer es una barbaridad, sí, de los mejores que recuerdo. Y bueno, tanto sí, lo de aquella época como lo que siguen sacando ahora, todo es bueno. Sí. Como yo, claro, sí, es que un tema no me guste y tampoco es que lo siga mucho a día de hoy. Yo tampoco, y no tengo tampoco un especial interés por una vez que alguien pasa al mainstream. La verdad es que automáticamente me deja de interesar. Es una cosa que no busco tampoco. A mí me pasa exactamente igual, pero esta gente, tío, sí, escucho temas que ha sacado Aizal Rocky hace un mes, que no lo había escuchado. No es el caso porque no sé lo que ha sacado hace un mes para acá, pero del año pasado sacó un par de temas que eran una barbaridad, guapísimos, ¿sabes? Hace un año sacó también uno con Juicy J. Vamos, aunque tenga luego su línea un poquito más mainstream, sí, sigue manteniendo esto y vamos. Sí, la esencia, sí, es verdad. Ahí al César lo que es del César, yo sí que es una de las personas que sí que tengo el ojo puesto, aunque haya pasado ya de la a una escena que no me interesa o a hacer unos números que a mí no me interesan. Sí, por eso tampoco me parece justo hablar de mainstream con esta gente, porque sí, se mueven en la línea esa del mainstream, pero el sonido no es mainstream, sí, en la mayoría de las ocasiones. Y para mí eso es lo que lo hace tan respetable. Sí, de acuerdo, te compro la teoría. Aparte que es muy difícil, pues eso, definir los conceptos de mainstream y underground en 2024, la verdad. Sí, la verdad que sí. Después ha sonado un tema de Mr. Squire. Sí, Mr. Motherfucking Squire. Mr. Motherfucking Squire es un rapero de Brooklyn. Sí, un tema que se llama Huzza, H-U-Z-Z-A. Sí. Sí, con H al final también. Sí. Pues este es un rapero así, bastante underground también, de sí, Nueva York. Sí, yo creo que de Brooklyn también, ¿no? Sí, es de Brooklyn. Sí. Es de Brooklyn. Lo que pasa es que siempre ha ido ahí a su rollo, por mucho que sea vecino de esto. Sí. No se ha juntado con esta gente, ha hecho su movida. Sacó sí, un disco, un par de discos, sí, luego ha sacado temitas sueltos, colabos, pero como muy, muy tranquilo. Sí. Y era un personaje también ahí, exacto, raro. Pero bueno, lo hacía que te cagan. Siempre me ha gustado mucho y no sé lo que está haciendo a día de hoy, la verdad. Espero que esté haciendo cosas. Sí, yo sé que sigue activo porque le he dicho alguna cosa por redes y tal, pero es verdad, es lo que tú dices. Él despegó en esa ola y supongo que pues no pasó por el aro con determinadas cosas, contratos o lo que fuera, y siguió haciendo las cosas a su margen. Y bueno, pues ahí he hecho esa carrera un poco en la sombra, ¿no? Sí. Y con cosas muy guays que tiene, ¿sabes? Proyectos muy concretos, pero... pero bueno, que está en la sombra completamente. Sí, este tema en concreto, el Huzza, fue el primer tema que yo recuerdo, posiblemente con el que se hizo así más famoso. A los meses de sacarlo, pasó lo mismo que con el tema de Work de Asafer, que fue un bombazo y juntó luego un montón de gente guay para hacer el remix. Hay un remix de Huzza, es verdad. Sí, cierto. Además, si te ha gustado ese, es digno de buscarlo, porque vamos, salía sí, en el tema un montón de gente: Danny Brown, El Pi, Das Razis. Sí, también gente que es de esa época underground, del SoundCloud, sí, también outsiders en su rollo, y Dios los cría, ellos se juntan, ¿no? Sí, sí, sí, todo gente muy underground y con un rollo muy guapo. Todo sí, ahí en el mismo tema, vaya, es que digno de escuchar. Pues ahí recordamos a Mr. Motherfucking Squire y seguimos. Ha sonado también un tema que se llama Thug Waffle. De Flatbush Zombies. Flatbush Zombies, otro grupo súper importante de esa era. Sí, esta gente son de Brooklyn y, sí, y bueno, para mí también son bastante importantes en este movimiento de revolución del sí, rap, sí, tanto a nivel de producción como de rapeo y todo el rollo, porque vamos, siempre ha sido fresquísimo. Luego es verdad que te puede gustar más o menos, o te puede gustar uno más que otro, que es lo que suele criticar la gente, que sí, este mola más, el otro no mola tanto. Sí, a mí es lo que me pasa, ¿no? Que el Michi Darko, el... Claro, a todo el mundo le gusta Michi Darko, claro, y el otro, bueno... El otro es más flojo, ¿no? Sí, y lo que pasa también con este grupo es curioso, porque con el tiempo, pues no te voy a decir que en Michi Darko haya... Son Michi Darko, Zombie Juice y Eric Arkeliot, que es el productor. Vale. Lo curioso es que al principio rapeaban solo Michi Darko y el Zombie Juice. Sí. Y luego empezó a rapear el productor, Eric Arkeliot. Sí. Y con el tiempo, para mí, se ha convertido en el mejor del grupo. Claro, eso es una cuestión de gusto. Es decir, Michi Darko me mola más, ¿no? Pero sí, que ha llegado un punto, tío, que el Eric Arkeliot, tío, este, aparte de seguir a un nivel de producciones brutales. Sí. Ha rapeado en casi todos los temas, casi más que los otros. Se ha sacado sus cosas sueltas. Vamos, ha sido. Y vamos, era algo como que no te lo esperabas, porque se veía como un chaval así muy introvertido, raro, como que no salía mucho en los vídeos. Y al final ha sido como el que ha mantenido la movida. Es la flote. Sorpresa. Sí. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que yo no he seguido la evolución del grupo. Por eso me he quedado, porque también yo creo que Michi Darko ha hecho su creo que es Miki, vamos, Miki Darko, creo que ha hecho su carrera en solitario, ¿sabes? Se ha despuntado y yo le he visto que se ha movido más, y también era como más exuberante, más frontman al final del grupo, ¿no? Como que destacaba un poco más, pero en general se complementaban, y es lo que tú dices, ¿sabes? Cambiaron el sonido, sonaban frescos del principio al final del track, Y nada, ahí queda. Flatbush Zombies también es para reseñar de esa época. Y luego, después de esto, ha sonado que sí. Ahora mismo estamos hablando sobre el beat de Harry Frost de este tema. Sí, un pedazo de beat este, y un pedazo de productor Harry Frost, que también ha llegado y con buenos números y buenas referencias hasta nuestros días, que sigue produciendo a toda la gente top de Nueva York, Harry Frost, actualmente. Sí, la verdad que este tío ha hecho cosas muy serias desde el primer momento. Esto es lo primero que yo escuché de él. Sería de lo primero, vamos, yo sé que en ese momento también colaboraba con Fresh Montana y bueno, luego ha estado en el underground hasta que ya hay gente concreta que está en el mainstream que le ha ido directamente a pedir hacer un disco con él, ¿no? O él está haciendo discos con gente que sigue siendo puntal actualmente. Sí, de hecho, este tema, cuando lo sacó con Action Bronson y Riff Raff, quizás Riff Raff no tanto, porque Riff Raff al final es una personalidad pública y que viene de un reality de estos de mierda de la tele, y que al final, pues bueno, ha demostrado que el tío sabe hacer movidas guapas y tal, pero que bueno, que allí es conocido, es un personaje ahí de Texas, vamos, un excéntrico y como él mismo se produce, un hitmaker más que un rapero, ¿no? Sí. Pero saca cosas guapas y en aquella época, pues... En aquella época era desconocido todavía, en realidad. Claro. O sea, era un fenómeno muy minoritario eso. Exacto, y Action Bronson igual. Action Bronson acababa de sacar el disco este de Shira, no me acuerdo. El primer disco de Action Bronson. Sí. Y justo después salió este tema, que sonaba, vamos, era otro mundo en comparación al disco. Es decir, el disco estaba muy guapo, pero esto ya era otra historia, y también eso venía de la mano de esta producción de Harry Frost. Sí, le da todo el, vamos, uno de los beats de la década pasada, sin duda. Le da un tono envolvente ahí, él tiene ese toque, ¿no? Sabe sí, eso no lo hace todo el mundo. No, tiene un sonido especial él, y propio Harry Frost, efectivamente, la música de Harry Frost. Vamos a seguir poniendo temas aquí y luego los comentaremos. Smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking Blue Dream, but I got the red. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I speed on your block and I might do a drive-by. I'm high as it gets, so I'm chilling on cloud nine. Go get you some weed, my nigga, I got mine. My bitch is a hippie, she rocking a tie-dye. My bitch is a hippie, she roll up while I drive. And I am so high, if I fall, it's a skydive. I'm smoking on strong, I chill with the big guy. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking on Blue Dream, but I got the red eye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking Blue Dream, but I got the red. I'm pumping on strong, it's getting me stronger. Bad bitch, bought me look like Lady Gaga. I'm a player like Austin Power Fasha. You obsessed with the ganja, you'll spend your last dollar. My eyes so red, I can't see nada. If I said it, then I'm in it, I'd do the shit right now. High as fuck, fly as fuck, I'm gone bye-bye. Smoking on that spinach, feeling just like Popeye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking on Blue Dream, but I got the red eye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking on spinach, I'm feeling like Popeye. I'm smoking Blue Dream, but I got the red eye. Jaguar call on the beat. Loud as fuck. They know, they know. Hello, hello, get it in, go. North, north, 100. Okay, fuck with me. What you like that mallet of them oxes, of them roxies? What you like? I'm serving bitches looking like they out of violets. What you like? Hair run of that glass, of that cane. What you like to snort it or you put it in your vein? What you like that mallet of them oxes, of them roxies? I'm serving bitches looking like they out of violence. What you got? Hair run of that glass, of that cane. What you like to snort it, but you put it in your vein. How you do that? Yeah, I bring them out like Rick Flair. Flair. Put a bit out on the fair, sell a few MCs. Sweet. Make a walk the track. Train. Make a walk the plank. Plank. Pull up on a fake, flex the five, pulling rain. Rain. 1-5, yeah, Kimba, that's your bitch. She remember where that snow Eskimo. Like it's been December. In the back with it, motherfuck the front. Fuck the front. Get on his back with it. I take your lunch. I take your lunch. Two pack, fold up. Fold up. Stand by at the high fold up. It's all on you. What you gonna do? Do. Trap with the one I hit the pot. Double up the two. Do. Do. Do. Do. Do. How you get the bundle? Left hand causing trouble. Or I might rob him off the muscle. Welcome to this city. Stash a honey in the walls. All my diamonds flooded, ain't no middle of the mall. My stash they cost a grip. Fiji crystals drip. Stupid little bitch gon' put them lips upon my dick. Been with the shit, stash a honey in the walls. All my diamonds flooded, ain't no middle of the mall. My stash they cost a grip. Fiji crystals drip. Stupid little bitch gon' put them lips upon my dick. She think she dancing on my dick, but that's my Glock. Take my wallet out my ass and run around and watch them flop. Bitch. To the kid with a tattoo and a flat 255 and he mad too. Whatever attitude, all my bad payments over, don't screw. Fucking a buzzer, not a fucking jump. Can you please go stream me your boulet, my latest CD? Help me get my bands up, help me get a Benz truck. I'm sick of dishonor, no AC turned to a sauna. Tell me how the fuck I just sold out the funder. Been with the shit, stash of honey in the walls. All my diamonds flooded, ain't no middle of the mall. My Stussy cost a grit, Fiji crystals drip. Little bitch gon' put them lips upon my dick. Been with the shit, stash of honey in the walls. All my diamonds flooded, ain't no middle of the mall. My Stussy cost a grip, Fiji crystals drip. Stupid little bitch gon' put them lips upon my dick. Fuck, I crack the seal and drink it all, I can't get up. These drugs, they got my vision, fuck, I'm skirting out these Beamer trucks. 30 milligrams of Oxy, bitch, I'm fucking stuck. She suck my dick and they complain I'm too fucked up tonight. I got big band rolls, just every Prince on flows. I got Prince and weed and lean behind my trap, though. Heard a 100 hoes, ain't got time for those. Pussy boy, come over here, this fucking blinky blow. Been with the shit, stash of honey in the walls. All my diamonds flooded, ain't no middle of the mall. My Stussy cost a grit, Fiji crystals drip. Stupid little bitch gon' put them lips upon my dick. Been with the shit, stash of honey in the walls. All my diamonds flooded, ain't no middle of the mall. My Stussy cost a grit, Fiji crystals drip. So sipping red drop, twin glock. Bitch, you ain't a thug, you ain't in jam pop. Red dot, I'ma keep on stalking till it's nip pop. Fizz rock, I can't be caught slipping, so the fizz hot. Red drop, I quit popping sticks, I'm sipping red drop. AR pistol, I love how the whole block clips. Ass shot, let that thotty twerk, bitch, we can't lock lip. First thing first, I'm a trapper, rapping con second. Bitch, you better go and get your first, I'm busting any second. Leg lock, I'ma throw no shorty in a leg lock. Shot. Ain't got cash on deck, I'm throwing headshot. Bread rock, Millie's in the dirt, I think I'm mail chop. Oh, keep a Glock full, oh, 10 milli big hoe. Free my Uncle Cardo, gave him 6 in Mexico. He gon' keep his chin up, got be watching on his soul. Mason out in Texas, doing 5 for trapping bows. I still buy my paper, who got work for the low? Got more perks than the stove, got more drink than the doc. Used to sip a cut, I'm mixing tech with a rock. You claim you was gang, but why you like a cop? If I see the paperwork, then I'm gon' put you in your twin Glock. Bitch, you ain't a thug, you ain't in jam pop. Red dot, I'ma keep on stopping till it's nip pop. Fizz rock, I can't be caught slipping, so the fizz hot. Red drop, I quit popping sticks, I'm sipping red drop. Twin Glock, bitch, you ain't a thug, you ain't in jam pop. Red dot, I'ma keep on stopping till it's nip pop. Fizz rock, I can't be caught slipping, so the fizz hot. Red drop, I quit popping sticks, I'm sipping red drop. Escuchando Talento Malgastado en Radio Almaina, radioalmaina.org, y si lo estás escuchando en analógico, estamos en el 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada. Y aquí estamos con Isma Space comentando un poco lo que ha sonado, todo artistas venidos de la plataforma de SoundCloud de la década pasada. Y esto que viene de sonar era... Sí, este último tema que ha sonado sí. Es un temita de Shakewell, que es un rapero de Los Ángeles. Se ha juntado mucho con peña de Miami, de Florida y tal, como Pouya, Fat Nick, que han sonado antes también. Sí, ha sonado ese primer tema de Pouya y Fat Nick. Sí, el tema de Shakewell se llama Leg Lock, el de sí. Pouya y Fat Nick se llama Middle of the Mall. Sí. Pues eso, estos son gente también que viene de lo de la época esta de SoundCloud. Sí, Pouya viene de los primeros también. Sí. Quizás Shakewell y Fat Nick vienen un poco después, pero vienen de la mano de esta peña. Sí, pero sí. Son están completamente asociados a esa plataforma, efectivamente. Sí, y luego pues eso, se han movido todos muy a conjunto, han hecho muchas cosas juntas, incluso con Suicide Boy. De hecho, Fat Nick era compañero de instituto de Pouya y empezó también con el rollo de que su colega era rapero y que le molaba el rollo. Sí. Y bueno, pues hicieron un rollo así un poco raro, pero muy guay, muy propio también. Sí. Sí, Pouya hay que destacarlo, a mí me gusta. Tiene varios discos de la década pasada que molan mucho y están también, son muy amigos de Suicide Boys, que ya sonaron, bueno, que puede que suenen luego. Sí, luego sonaron el otro día en el programa de Memphis. Sí. Y bueno, si alguien escuchó el programa de Memphis y está escuchándonos hoy, se dará cuenta de lo que hablábamos el otro día, de la influencia que ha tenido esa gente en lo que se está haciendo ahora. Eso es, los tentáculos llegan hasta el día de hoy. Ha sonado también... un tema de Young Simi. Sí, el primero que sonó fue Young Simi con Cassie Cash, se llamaba Popeye. Sí. Producido por DJ Smokey, que también hablamos de él, es un chaval canadiense. Sí. que el otro día pusimos en el programa de Memphis un tema que le produjo a Juicy J y sí. a Suicide Boy. Y sí. bueno, pues eso, John Simi, del grupo de Space Ghost Park, que se llama Raider Clan. Eso es, eso también hay que mencionarlo, y aquí se vuelve a cerrar el círculo. O sea, John Simi forma parte de ese colectivo que era Raider Clan, liderado por Space Ghost Park, igual que ASAP estaba liderado por Rocky o por Jams, y era lo mismo pero en Nueva York, ¿no? Pero esta gente venía de Florida, efectivamente. Sí, y vamos, en este tema he decidido poner este tema cuando tiene otros quizá mejores, porque sale Casey Cash, que para mí, por lo menos en esa época, es un personaje importante, que sonaba ahí como bastante distinto, sobre todo por el tema de los chascarrillos y las voces en segundo plano estas. Sí. Como que eso ha sido súper influyente en lo que se hace a día de hoy, y el Nota, aunque lo hiciera así como un poco de coña, sonaba guay, ¿sabes? Sí. Luego tú escuchas eso que lo hace ahora mucha gente, suenan que parecen gilipollas, ¿eh? Sí, tanto como Puya, como Fatni, que gente de esa de Florida ha traído como el rollo de humor, ¿no? Tenían su tipo de humor. Sí, como quizás raro, oscuro sí. también un poco, ¿no? Pero no sé, quizá también eso es lo que le daba la frescura. Y el Casey, para mí también es un personaje a señalar de esta época, porque creo que ha sido bastante, bastante influyente, bastante copiado en el rollo de rapear y no hemos conocido. Justo después de este tema sonó Kid Lagoop, sí. que vamos, para mí... yo sé que te encanta, yo sé que sabes, te encanta. Tú lo sabes que me encanta Kid Lagoop. Sí. De todo lo que vamos a escuchar hoy, posiblemente al que más he trillado. Sí, ¿de dónde sale Kid Lagoop? Kid Lagoop sale de Florida. También. Y sale de... Bueno, sale de Florida, pero donde empezó a ser un poquito más conocido fue porque era colega y sacó cositas con Lil Peep. Sí. Y ahí se ve que la gente lo vio un poquito más. Luego sacó un tema con Suicide Boy. Sí. Es decir, sacó estos temas con esta gente, pero él tenía una producción bastante constante, bastante seria. Cogía pa sus discos productores así poco conocidos, jóvenes de su zona o de fuera, ¿sabes? Sí. Y todo lo hacían guapísimo. El tío como que siempre ha tenido un muy buen ojo. Siempre se ha caracterizado por un rollo así muy oscuro. Quizás sí. lo último que ha sacado este año pasado se ha desmarcado un poco de eso, pero... Por lo general, pues el tema ahí muy oscuro, muy raro también. La voz esa que mucha gente no la soporta, a mí me encanta. Sí. Y luego, pues lo mismo que decíamos con el Casey antes, pues los chascarrillos y el rollo ese así como un poco que se lo toma a broma, pero suena guapo. Sí. No sé, Kid Lagoop, que lo escuchéis. Yo, vamos. Ahí está. Tenía que ponerlo. Ahí queda recomendado Kid Lagoop. Yo sé que es de tu rapper stop. Sí, sí, sí. Vale, pues vamos a seguir comentando, vamos a seguir poniendo otra serie de artistas, que los hemos dividido un poco por sonoridades, zonas, pero todo tiene sentido, y los comentaremos a la vuelta. Trust and believe. Oh, my purple homie. He keep a turban on. Cashing in chips, dining and dashing and shit. Mining and mashing, shining, diamonds and ashes and shit. My goals blow in the shells and live hells and heavens for generations at a time inclined. To the next hoes, the fresh toes, the heat electrical, too hectical. Afro-futurist, astro-truthfulness. Young Fidel cash flow, using this music as whatever I really need to use it as. Use it as shoes in Shabazz Palace floors that we grew calluses in once. An old tome I did once. In the cold road, the kid jumps. I mean, a cold Rome, the kid jumps the walls and sees all the ill desert creatures and devils beyond that. I reach beyond raps, but it's still rap though. It's just that though. But if they bust, then numb bust back though. Regardless, any situation, I'm hard as a motherfucker. Come on, fight me, yeah, nah. Wait, but do you like me though? Shit, hold up. You ready? Check it out, yo, the revealer. Handicap favors the dealer. The hand that feeds, favors the overeater. Cops wanna kick you like a bill to hand over your heater. Schools demand overachievers abandon the beliefs of their families and leave them stranded. In bland soliloquies of snitches who will call they fam Philistines. Nigga, please. Funny, hella books on ecology be killing trees. Ends is the ends, but the means is still the means. And shit, my genes were probably made up in the Philippines by a little kid who would kill to live as ill as me or some shit. Man, I'm dumb, I don't read enough. Some don't eat enough, food should be free. What up? It used to be when it was growing on the trees and stuff. I'm an idiot. What's up? I'm an idiot. What's up? Yeah, I know it's a little bit trampy, but what the hell, so am I. Trampy. Punch your toes on that wall, ho. Bounce that ass like a pogo. Shake them roll like a crab game in a Las Vegas casino. Call out of them freak hoes that bounce that ass to that dip low. She take a dip, then take a sip, then dip. What the hell's on that? All I wanna do is make a rap this stick. Bouncing her ass while she biting on her lip. Really wanna grab when she look back at it. When I look on her face like she just didn't match. Change some cause about 1800. Popping them pills so you know it stay blush. Blowing that stinky, now it's time to get freaky. Take a dip in the back, rub a gun in my face. Thing it got me rolling. Things you keep on rolling. No way that I'm controlling, so I gotta put a Chico. We smoking on that potion, drinking on that potion. She turned up, hopped in a handstand, bounced that ass and slow up. And I say, oh my God, little mama be twerking hard. When she back that thing, then she clap that thing. She for sure got my dick hurt. I say, oh no, oh God, little mama be twerking hard. When she back that thing, then she clap that thing. She for sure got my dick hurt. And I just wanna take you home and wear you out. Here for free, no cash now. Know that pussy got you squirting on your block. Hit it from the back on the living room couch. Do all the things that your man won't do. But what was wrong, bitch, you gotta bust two. Run around two, gotta do what it do. Cause I just did me, so you gotta do two. Bitch, I gotta be twerking it. Let me see what you working with. I'm watching you when I'm wondering if you can do that with my dick in it. That ass looking ridiculous. Make me wanna get in it. I swear to God, she got angry. Don't stop, girl, keep getting it. Toes on her mom and her ass in the air. And she twerking that thing like she ain't have a with her toes on the ball and her ass in the air. And she twerk that thing like I know, I know it's a little bit trampy, but what the hell, so am I. Okay, hitman in the car with a hammer, eh? I feel like Tony Montana, eh? Wake up, get the bread, 25-8. 10 pins in the bed just to keep it safe. I don't like people, everybody fake. Stay with my day ones that I'll never change. I'll never buy drip for retail, eh? I'd rather get credit card details, yeah. Y'all spend too much on a female. I could make 5 bands with an email. I'ma see him at the Chevron. I got skeletons in my closet, ay. I might just die in a mosh pit, ay. I think I'm done with your nonsense. I got mob ties in the projects. I got skeletons in my closet, ay. mosh pit. I think I'm done with your nonsense. I got my ties in the projects. Escuchando Talento Malgastado en Radio Almaina, en radioalmaina.org, en la 88.5 de tu FM si estás en la ciudad de Granada. Y aquí estamos con Isma Space poniendo el rap que sonaba en SoundCloud en 2010 y en adelante. ¿Y qué viene de sonar en este último bloque? Pues en este último bloque el primer tema que ha sonado era de Kool A.D. Sí. Kool A.D. es un rapero de California que pertenece al grupo Das Racis. Sí. Y bueno, es muy característico. Bueno, dentro de todo lo que estamos viendo, en casi todo denota ahí un poco de extravagancia, sí, y rareza, pero sí. Las racis quizás se llevan. Súper extravagante, se llevan la palma. Claro, sí. Se llevan la palma. quizá con Rick Ray, con alguno, ¿no? Sí, pero bueno, son, digo que son más puros, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí, sí. La Rick Ray yo creo que es más de broma, pero esta rareza y esta extravagancia de Kool Aid es natural, yo creo, sí, es un friki de verdad. El nota es así, se nota que la música suena porque el tío es así. Sí. Y bueno, pues eran gente que molaba mucho, hacían un rollo muy raro. Sí. Y son también de esta época, de principios de los 2010, y ha sonado mucho en SoundCloud, ha sido siempre gente muy underground. Sí, con su Bandcamp y tal, sí, eran así. Y aparte un rap inteligente, con humor y con... Sí, tenía su toque intelectual. Sí, después de esto ha sonado Danny Brown. Otro gran representante de esa época que ha llegado a trompicones, a trancas y barrancas hasta hoy en día, pero ha llegado. Sí, ahora está sacando cosas. Quizá más rara de lo que a mí me gustaría, pero sí, sigue sacando un montón de cosas, sí, aunque ha tenido sus parones. Sí. Y bueno, un rapero de Detroit que no sé, es un colgado, sí, pero con cabeza, y ha hecho siempre una música muy guapa. Tiene ahí una línea, al principio tiene una línea un poquito más oscura, luego sacó el tema ese de Grown Up, que lo catapultó. Sí. Y bueno, no sé, a mí siempre me ha gustado mucho Danny Brown. Sí, tiene skills, ha sabido adaptarse a lo que sea, ha tenido distintos sonidos y lo ha hecho todo bien, la verdad. Sí, muy puro también. Sí. Después ha sonado Lil Tow. Lil Tow es... Esto no lo conocía, ¿no? Lil Tow, bueno, es un rapero meme de estos, ¿no? Como... Muy de broma. Sí, no sé, no creo que haya sacado ni discos ni nada. Tiene como temas sueltos con vídeos, así como medio virales. Y el tío como que va disfrazado de pie, con el pasamontaña, así, con metralleta, un rollo sí, así. Sí. Como forzando la máquina de lo que se lleva, pero en plan un poco de coña. Pero que tú ves el vídeo y escuchas el tema sin prestar atención a lo que dice y no parece de coña. Luego es de coña. Ya. Y nada, pues un chaval que no sé mucho de él, pero las producciones, lo que él hace, el rapeo, todo el rollo, siempre ha sonado muy guapo. Sí, tiene cosas mejores o peores, pero que suena bien hecho. A mí me ha gustado casi todo lo que he escuchado de él, y bueno, quería ponerlo aquí porque por eso, que tampoco está un poco conocido. Y bueno, viendo que viene del mundo del meme, que quizás no sé si me estoy pasando diciendo lo del meme. No, pero se ve que es pura carne de internet al final, ¿no? Sí. Que luego ha habido muchos fenómenos de esos en la década pasada. Sí. Pero en aquella época, como Riff Raff o gente esta extravagante en internet, había menos. Lil B, había menos. Lo mismo que aquí en España, ¿no? Y luego de repente ha habido tal avalancha, tal difusión, todo el mundo tenía un móvil y han salido muchísimos personajes, ¿no? Pero en aquella época Que claro, y que realmente que no es lo mismo hacerte conocido por hacer el nota y punto, a que lo haga y suene que te cagan. Claro, ¿no? Es ahí es el entonces, plus. Bueno, por eso quería ponerlo también al nota este y no sé, a mí me gusta cómo suena. Ahí estaba Lil Tow, Skeletons in My Closet. Skeleton in My Closet, exacto. Luego ha sonado un temita de Suicide Boy. Sí, claro. Que sí. Básicos. Sí, que y sí. Y que ya sonaron en nuestra edición de Memphis. Sí, por eso tampoco vamos a hablar mucho del tema. Este se llamaba Fucking Your Culture. Sí. Pues eso, el grupo este de Nueva Orleans, Scream y Ruby Da Cherry. Sí. Y no vamos a entrar mucho más en el tema porque ya hablamos de ellos el otro día en el programa de Memphis. Sí, pero ahí estaban pululando en SoundCloud también, en Bandcamp, ¿sabes? Claro, ellos son también. Son referentes de esa independencia, de esta época. Sí. Vale, pues vamos a hacer sonar ya casi los últimos tracks de esta edición, que vienen unas cuantas bombas y gente muy importante que dejó marca, y luego lo seguiremos comentando. We'll be right back. fucked up, sick and swerving, girl, they want me locked up, been locked up in my home, my thoughts will never be shut up. I got an empire of emotional squads, see me cruising, cruising in my go-kart. I'm Warhol, I'm Warhol, I'm Wario, when I'm in Mario Kart, top in the charts, ace in my parts, chop on my locker when I'm running these bars. Cobra full of veins, I'm insane, trip through memory lane, out in that rush, you know, and I see my own white shadows, and tattoo calls, rap with a bad diagnose, don't feel close, new weird, weird, full of motherfuck boys, dashing a sad voice out in Europe, sipping crystal, I'm smoking loud with my lost voice, all this money don't make me sad though, rubber bands in my pants, bro, don't close your eyes and lean back though, y'all ain't ready for the lean attack though, lean, lean, lean, tagging with my team, cover is a hating piece and I ain't living my dreams. When I send it, I spit fire, I'm an element, I'm everything irrelevant, to take it easy, yeah, we're getting it, DC pants, yeah, I'm getting rich, all this love, I'm melting it, don't let me down, and I'm meant for it, if you ask me, my comfort, I take you back to the rainforest, my heart is so, yeah, you tore it, I don't wanna be here, my life, more of it, there's more of it, S.A.D. S-A-D-B-O-Y-S. See me in the cut with it tatted on my chest. See me on the bus, flowing sesh. Nothing less, be the best, fuck the rest. Water in my lungs for the quest. I won't hit that pipe. Fire, water, die. Too tight, too tight. Make mistakes, I guess I never learn. CCC, that's my friend. Nike on my shirt, bubbles, bubbles, blowing bubbles, but I guess I never burst. Empire on my state of mind, I'ma do me, I'ma make a mind. I say fuck the shine, I say fuck the shine, bitch, I grind, bitch, I grind, I'm hard to find. I'm a lonely clown. It's the capital of the progress. Roses all on her wedding dress. Blood from my mouth, I'm a mess. Alien face everywhere I go. Downtown bitch, that's where I smoke. Got my heart next to my phone. Do or die, stupid high. Lonely nights for the sacrifice. Fuck your life, I need mine. I'll take yours and rewind. Walk in my shoes, you'll see why. Fuck everyone, I don't lie. Sad boys, bitch, we worldwide. Gray sweatshirt, L size. White get my she and grape nights. Fuck normal, fucking normal life. Fuck norms, I'll break him out. Yeah, no blood, that's what I said. Mainly, you got it in your head. Like it is easy, you know I spread. I can't sleep without you in my bed. Yo, city, that's the time. All me, I came up now. Sad boys, time to burn it down. Windows down, face out. Squad up and we riding out. We riding out. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de tu FM. Si estás en la ciudad de Granada y en internet, nos puedes oír en radioalmaina.org. Y aquí estamos en este episodio de hoy, nuevamente acompañados de Isma Space y hablando de todos los artistas que han sonado en la plataforma SoundCloud hace una década ya. Y este que acaba de sonar es muy, muy importante, ¿verdad? Sí, hemos escuchado a Yung Lin, que era. Sí. Pues por esta época, no recuerdo exactamente el año, pero 2010 por ahí, sí. Era un niño, sí. Un niño de Estocolmo. Exacto, eso es importante decirlo, que era un niño blanco de Suecia, claro, esto es fuera de estates ya. Dentro de todo lo que hemos escuchado y que vamos a seguir escuchando, sí. Esto llama bastante la atención, que sea un chaval que yo creo que tendría 15 o 16 años, sí. En Estocolmo hacía este rollo y encima como que... lo hizo a su manera y con su influencia, que eran cosas que en la época eran impensables. El sí. Tío te habla de una manera muy rara, ¿no? Pero te habla de, yo qué sé, de Pokémon. Sí, eso es importante decirlo, ¿no? Era como que de los primeros, porque luego eso se ha normalizado. Se ha normalizado, ¿no? Exactamente. Como que en aquella época, qué polla, el rapero este, qué Pokémon, no sé qué, ¿no? Sí, y el chaval, como era un crío realmente, pues hablaba de lo que le rodeaba. Y habló de eso y lo puso guay en los videoclips, toda esa estética de los videoclips también que tiene, ¿no? Claro, como que el primer tema que sacó, así que se hizo conocido el chaval, era Ginseng Strip, sí. Que salía ahí como con el gorro de pescado este, ¿no? Ahí sentado en una escalera. Y era un tema que ni estaba grabado en estudio ni nada, era como así muy cutre, pero sonaba guapísimo, sonaba sí. Muy fresco. Tenía pureza, sí. Y vamos. También eso que hay que decirlo, ¿no? El gorro de pescador, el bucket hat, que ha sido una pieza en el hip hop, siempre ha ido y venido, pero bueno, eso estaba ya caducado y él lo trajo de vuelta y ahora es una pieza, un complemento súper habitual en todos los raperos, traperos, ¿no? Sí, y fue él el primero que salió con el gorro de pescador. Claro, de eso no hemos hablado, pero las pintas en esta gente de la que estamos hablando hoy cambian bastante de lo que había antes. Sí, claro. Bueno, claro no hemos hablado de eso, pero sí, esta gente ya vestía de otra manera, sí. todo iba de la mano, ¿no? Sí, igual sí, que la temática de las letras eran otra historia, pues eso lo veía hasta en la cara del tío, sí, en la ropa, en todo. ASAP, por ejemplo, han cambiado mucho ese rollo, ¿no? Han estado súper metidos en el rollo de la moda y han cambiado, yo creo que han traído la moda que luego se ha hecho normal en el mundo, la han traído ellos, han cambiado el rollo de los skinny jeans, por ejemplo, de vestir de ancho, todas las extravagancias que ahora ya no se sabe qué más rizo dar, las iniciaron ellos probablemente o ellos crearon el cisma, es cierto. Sí, pues eso, que Jun Lin pegó el pelotazo con el tema este, pero no grabó hasta un año por ahí después en estudio ya un disco que sacó, no recuerdo el nombre, pero ahí en ese disco ya salía el tema de Kyoto, que es el primero que hemos escuchado ahora. Sí. Y luego también salió Yoshi City, que era el segundo tema que hemos escuchado, que son con los productores de su grupo, que son Jung Good y Jung Sherman, sí, de su grupo que se llama Sad Boys. Claro. Otra patama a la piedra, ¿no? Exactamente. Lo de Sad Boys, vamos, eso... Ese término se ha quemado ya en la década pasada y en Internet. Hay un punto que lo escuchas y te sale una vena aquí en la frente, sí, de sí, no, por favor. Sí. Y en realidad fueron ellos los que llamaron así a su colectivo, ¿no? Sí. O sea, al grupo de amigos que formaban, que no eran ni una pandilla siquiera, vaya. Sí, como que dentro de la línea de sus letras y del sonido de las producciones era como un rollo así un poco depresivo, raro, ¿no? Sí, ellos jugaban mucho con eso, ¿no? Sí. Y bueno, eso te puede gustar más o te puede gustar menos, pero ha tenido una influencia bastante bastante importante, tanto en Europa como en los estates, porque esta gente no tardó mucho. De hecho, después de la primera gira grande que hicieron por Europa con el disco, se fueron directos a los estates y les fue de puta madre. Sí, y ahí es donde ya plantó bandera Jun Lin, se quedó allí, también se le fue la olla varias veces, yo creo que allí estando en Estados Unidos, y ahí es donde empezó a girar a nivel mundial. Sí, como que tuvo una época así con el disco este y luego otro bastante fuerte, luego sacó una cosa un poquito más floja, luego lo que tú dices, se le fue la olla, se tuvo que quitar de en medio. Sí. Y ahora ha vuelto, está haciendo cosas así un poco raras, pero bueno, alguna no suena mal. Sí, no, y desde luego su influencia es clara y sí, lo hemos puesto innegable, sobre todo por eso, innegable. Porque vamos, de todo el rollo de SoundCloud que hemos escuchado hoy de 2010, posiblemente este sea de lo más influyente. Y sí, lo curioso es eso, sobre todo, que de dónde viene. Sí, es la paradoja. El rollo de todo lo que lo rodea, vamos, sí, es un desfase. La lección del fenómeno es increíble, la verdad. Que ha sido la persona que menos esperábamos y que también en ese momento cuando salió, como nada estaba definido, todo no sabía si era de broma, si era de verdad, si iba a prosperar. Claro. Y esto tampoco tenía muchos visos de prosperar. Parecía una moda más pasajera, pero fue gustando y ha influido tanto y ahora, tiempo pasado, hay que reconocerlo. Sí, y ahora después vamos a escuchar a Freddy Dredd, sí, que para mí uno de los grandes también de la época SoundCloud. De hecho, es otro chaval muy joven que en la época de esta gente de SoundCloud, él es mucho más joven que estos que hemos estado escuchando. En la época esta de SoundCloud ni siquiera era conocido como Freddy Dredd. Yo recuerdo de seguir un producto que se llamaba Ryan C, que hacía sobre todo rap, trap, de este que tiraba ya para el funk así oscuro, pero también producía un montón de cosas como desde Ghetto House, Jungle, todo lo que te puedas imaginar, cosas experimentales raras. Pues este productor, Ryan C, acabó cambiándose el nombre y fue Freddy Dredd, que ya empezó a rapear también. Oh, vale, no, yo no conocía a Freddy Dredd hasta que me hablaste de él y ya he visto que te mola mucho, sí, y sí, que tiene una buena discografía también. No conocía, sí, su historia. Y si a su discografía le une la de Ryan C, que viene a ser lo mismo, claro, solo que con otro nombre, claro, flipa la cantidad de cosas que hay y lo hacía pues siendo un chavalillo. Y bueno, también creo que es curioso hablar de Freddy Dredd, aparte de por la influencia que tiene, las influencias que tiene de Memphis, del funk y de todo este tema, sí, que ya hablamos el otro día, porque él ha sido ahí como víctima un poco de otro fenómeno que es como parecido a lo del SoundCloud rap, pero a la inversa, porque él ya era bastante conocido en SoundCloud, en YouTube luego empezó a sacar vídeos al tiempo, nunca sacaba su cara, eran todo como vídeos así de raros, tiene algunos vídeos de stop motion, en plastilina muy guapo. Y como que con la mierda esta del TikTok, por lo que sea, se le viralizaron algunos temas, se le fue de las manos, rollo, yo estoy seguro de que él no quería que sus temas se viralizaran de esa manera, con esas gilipolleces del TikTok, con vídeos de, yo qué sé, de gente haciendo tonterías con el tema de fondo. Sí. Pero claro, por lo visto eso tiene un alcance que hizo que los temas, Sí, y está pasando con otros artistas que yo también lo veo, que de repente han sido trend porque alguien ha hecho un TikTok que ha triunfado con esa música de fondo y un tema que estaba olvidado completamente ha resurgido por eso, ¿no? Claro, yo no sé si están ya ellos orgullosos o no, no sé el tema de los royalties cómo va, pero yo ya te digo que bueno, a nivel de royalties tiene que estar contento, pero a nivel de orgullo comercial, de publicidad, sí, le da vergüenza porque de hecho como que le ha costado asimilarlo, se quitó de en medio también una temporada hasta que asimiló qué es lo que había pasado, porque tío, era un chaval con un rollo oscurísimo, nunca enseñó su cara. Sí. Y de repente lo escuchaba la pija de turno, el no sé qué, porque salía en el TikTok. Tío. Claro. ¿Sabes? Esto qué polla es, qué TikTok, ni qué mierda, tío. Sí. Si esto era musicón ya antes, ¿no? Y sigue siéndolo y lo seguirá siendo. Pero bueno, al final el Nota sigue haciendo la misma música, ¿sabes? Todo temazo brutal, el mismo rollo oscurísimo que hacía. Que de hecho muy curioso porque Nota habla como de movida así de psicópata, del demonio, de no sé qué, y es un chaval así blanco canadiense con gafotas. DJ Smokey también. Sí, todavía más friki, de hecho van un poco de la mano. Sí. DJ Smokey y Freddy Dre sacaron cositas juntos y está todo unido. Tienen que ser colegas. Sí. Y nada, pues eso, Freddy Dre. También vale, una ese tema se llama importante. Devil's Work. Devil's Work. Sí, vale. Y para acabar vamos a poner... Para cerrar vamos a poner una rapera de Vancouver, Canadá, que me gusta mucho, que es Tommy Hennessy. Sí. Formaba parte de un sello que era de un rapero también americano que se llamaba Father, que estaba con Abra. Sí, en Atlanta, efectivamente, sí. Sí, y ahora mismo no recuerdo el nombre del sello. Pero bueno, todo lo que salió de ese sello fue buenísimo. Y esta es una chavala muy joven, que tiene un rollo así raro, así bastante sonada, ¿sabes? También porque habla de cosas así como sexuales, raras, pero con un rollo distinto. Sí, pero muy personal. Muy yo personal. La he un poco. Tiene una voz así muy guay. Sí. Las producciones siempre molan. Muchas de ellas son bastante oscuras también, que como que no se suelen asociar a chavalas de este rollo. Y bueno, suena purísimo. Sí, yo creo que está infravaloradísima también, además. Ahora que se hace siempre recapitulación de qué pibas hay en el rap y tal. Y yo creo que no se la menciona lo suficiente y tenía un rollo muy, muy distinto y muy propio. Quizá también está un poco mal vista por eso, porque se sale mucho del tiesto, tanto con el tema de las letras como con el tema de los vídeos. De hecho, tuvo el primer vídeo con el que se hizo viral, se lo censuraron y se lo quitaron con millones de visitas. Y bueno, yo no sé si los siguientes han hecho lo mismo en cuanto a repercusión, pero que siga haciendo música guapa y que os la apuntéis. Tommy Hennessy, y el tema se llama 100 Bad, 100 Bad, vale. Vale, pues esto ha sido todo por hoy. Te agradezco mucho la visita, como siempre, y lo que nos has enseñado hoy, que muchas cosas yo no las conocía. Nos veremos en otras ocasiones. Claro que sí, gracias a ti. Dale, pues esto es Talento Malgastado. Recuerda que estamos en Granada sonando en Radio Almaina en la 88.5 de tu FM y también en internet en radioalmaina.org. Estamos sonando los viernes de 7 a 9 de la noche y los martes de 9 a 11 de la mañana. Hasta la semana que viene. Talento malgastado. sacrificing to the demons. No, I love it when you screaming. Commit to your thought, do it now while you lost in the darkness. You will never wake up so conscious, anxious. Why are you so scared of feeling pain, bitch? Devil in your soul, cut it now and then you'll go. Walk on the dark path. Is it old to the death? Better hold your breath. In the cell, I prevail. Freddy sent from hell. Ring the bell when you're finished. I'm a grown man and win it. Sacrifice it to the demons. No, I love it when you're screaming. Commit to your thought. Do it now while you lost in the darkness. You will never wake up so conscious, anxious. Why are you so scared of feeling pain, bitch? Devil in your soul. Cut it now and then you'll go. Walk on the dark path. Kill and you feel that. Never in your life you gotta rush from the kickback. Matte black Glock 10, knock on the neck, man. Hear the whispering, devil taking over them. Listen to my words of Freddy, tell it do the devil's work. Listen to my words of Freddy, tell it do the devil's work. All red, homie, got the blood up in your hair. Sign your soul to the devil, now you asking is it fair? Listen to my words of Freddy, tell it do the devil's work. Listen to my words of Freddy, tell it do the devil's work. Work. All red, homie, got the blood up in your hair. Sign your soul to the devil, now you asking is it fair? Listen to my words, I'm ready, tell it, do the devil's work. Listen to my words, I'm ready, tell it, do the devil's work. Listen to my words, I'm ready, tell it, do the devil's work. Listen to my words, I'm ready, tell it, do the devil's work. Listen to my words, I'm ready, tell it, do the devil's work. Listen to my words, I'm ready, tell it, do the devil's work. Listen to my words, I'm ready, tell it, do the devil's work. Charlie. I don't buy our bitches in the city. Charlie. I don't buy our bitches in the city. All the girls, they are so pretty. Bad bitches in the city. All the girls, they are so pretty. Why do you want me? Are you any? All the bad bitches can't help me. Why do you want me? Are you any? All the bad bitches can't stand me. Had a bad, had a Christ. I open the box. Look down at the crystal rocky like wife. Give me all you got. And when I'm screaming, he like, where's my cum? I'm like, tongue. Been on the stick, in the whip real low. In the schoolgirl fit, we talking scheming. Bonnie and Clyde, 100 bad bitches won't ride or die. I spit it, I lick it, I count it and I flip it. I need it, I want it, I need it, I want it. I spit it, I lick it, I count it and I flip it. I need it, I want it, I need it, I need it. 100 bad bitches in the city. All the girls, they are so pretty. 100 bad bitches in the city. Girls, they are so pretty. Why do you want me? Are you any? All the bad bitches can't help me. Why do you want me? Are you any? All the bad bitches can't stand me. Stand me. Hutter, cut a white up kid with a big lip, gushing at the sloppy tongue. We getting nasty. Make me lick it, then you take me to the backseat. We getting nasty. Make me lick it, then you take me to the backseat. We count it up. All the bad bitches in the city. All the girls, they are so pretty. 100 bad bitches in the city. All the girls, they are so pretty. Why do you want me? How you any? Hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter, hutter hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.